te envío mi amor. Junto con el sufrimiento, no quiero que murmuren en los oídos, que todos sepan ya que soy más que amigo. Besos, mil besos de miel, corre por toda tu piel, mi piel. Luego me dirás cuánto me amarás, estrechándome, abrazándome. Salgo contigo. Por Dios te pido, niña, que le des cariño. Besos, mil besos de miel, corre por toda tu piel, mi piel. Luego me cariño.